¿Aún tienes miedo a lo digital? Pues espero que no, porque hoy quiero hablarte acerca de congresos virtuales. Hola, soy Lizette Santana y este es el episodio número 10 de tu podcast Tomando Acción, donde te acompaño por unos minutos con una dosis de liderazgo. Comenzamos. El tema de hoy es cómo influenciar a través de congresos virtuales. Este episodio es parte de la serie de 5 episodios que hemos denominado Líder Digital, Liderazgo e Influencia a través de medios digitales. Hemos creado esta serie con el objetivo de apoyarte en tu meta de servir a los demás en este tiempo extraordinario en el que nos encontramos. Hoy puedes liderar e influenciar en los demás de manera positiva. Hoy puedes llevar conocimiento, aliento o asumir tu responsabilidad social. Puedes contribuir a la vida de los demás. De inmediato iniciamos con el tema de hoy, cómo influenciar a través de congresos virtuales, con Chiara Baldoví, experta en visibilidad y congresos virtuales y quien fue mi mentora para crear el primer congreso online de liderazgo empresarial. Chiara, un placer tenerte aquí. Bienvenida. Bueno, pues vamos a empezar hablando sobre lo que es un congreso virtual. Los congresos virtuales son una herramienta de marketing que se utilizan un montón porque son muy potentes y sobre todo en el sector emprendedor. ¿Por qué? Porque los congresos virtuales pueden ayudar a una persona que esté emprendiendo, que esté empezando con su negocio, a crear una base de datos de mucha gente, desde cientos hasta miles, pues que puedan ser sus potenciales clientes. Pueden ayudarle a potenciar su visibilidad, tanto su marca personal como la de sus servicios o sus productos. Puede aumentar su posicionamiento en el sector, puede ayudarle a crear sinergias con otros expertos y, en definitiva, muchas cosas, ¿vale? Lo que necesitamos para organizar un congreso virtual bien son 5 puntos, pero antes tenemos que realizar uno que es quizá el más importante, ¿vale? Os lo voy a contar así uno a uno. Primero, el paso cero, que digo yo, es elegir los objetivos. Pensar tú por qué quieres organizar un congreso virtual. ¿Para qué? ¿Qué quieres conseguir con este congreso virtual? Puede ser pues varias cosas, de algunas de las que ya hemos comentado. Pues tú quieres establecer una relación con expertos para crear sinergias, para ser bonus en sus cursos, o que ellos sean bonus en tu curso, o que te hagan una entrevista en su podcast, o participar de alguna manera en algún evento, hacer algo conjunto. Pues por ejemplo eso. O puede ser aumentar tu base de datos, tu audiencia. Puede ser visibilizar un servicio nuevo que tengas. Lo que tú quieras, ¿vale? Pero tienes que tener claro el para qué vas a organizar un congreso virtual. Y seguido de los objetivos, dentro de este punto cero, están las estrategias, que es cómo lo vas a conseguir. Vas a conseguirlo, evidentemente, haciendo un congreso virtual, pero ¿cómo va a desarrollarse este congreso virtual? Si quieres ganar dinero, ¿qué entrada vas a poner? ¿Vas a cobrar entrada desde el principio? ¿Vas a cobrar entrada VIP o un fast pass? ¿Vas a ofrecer X número de bonos para que sea más atractiva esta entrada? ¿Vas a hacer dentro del congreso alguna entrevista que sea de pago, aunque solo sea una, o una clase que sea en directo y que sea pues de pago? Se pueden hacer muchísimas cosas dentro de los congresos virtuales. Así que hay que tener en cuenta, antes de empezar, en este punto cero, el objetivo y la estrategia. El por qué lo quiero hacer, para qué y el cómo lo voy a hacer. El siguiente punto, el punto número uno, es el nicho. Tenemos que elegir un nicho y tenemos que acotarlo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Incluso hasta que sintamos que nos estamos dejando a muchísima gente fuera. Y que no, incluso que no estemos convencidos porque pensemos que realmente este congreso podría ayudar a más gente. Pero no, lo que tienes que hacer es acotarle el nicho lo más que puedas. Por ejemplo, el otro día tuve una sesión con una chica que quería organizar un congreso virtual para para gente que quiere educar a sus niños en casa en lugar de en el colegio. Entonces estuvimos hablando sobre el nicho y ella quería hacer ampliar el nicho a niños pequeños y adolescentes. Y entonces estuvimos diciendo que no, que una cosa sería un congreso virtual sobre educación en casa para niños y otra cosa sería para educación de adolescentes. Son dos nichos diferentes, son dos cosas diferentes. Y ella me decía, no, es lo mismo. Y yo le tuve que explicar de mil maneras que no, que es que son dos cosas diferentes. Una cosa van a ser las necesidades que tenga una mamá o una familia que quiera educar a sus niños pequeños en casa y otra cosa van a ser las necesidades que tenga un hijo adolescente en casa en cuanto a educación. Porque una persona que está empezando, que tiene un niño pequeño, va a tener unas dudas obvias de un principio que empiezas a hacer algo, que esas dudas no las va a tener una madre que tiene un niño adolescente que ya lo ha estado educando en casa durante la infancia, por ejemplo. Entonces, hay que verlo bien y hay que saber separar los nichos, aunque estén muy relacionados, pero hay que saber separarlos. El segundo punto, es el tema. ¿Cómo vamos a seleccionar el tema que esté en el que esté interesado este nicho? ¿Vale? Hay algunas técnicas para identificarlo según las necesidades que tenga, los problemas, eso que no le deja dormir. Y suele estar muy relacionado con el punto de trabajo que a lo que se dedica la persona que organiza el congreso. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, pues el tema que os he comentado antes de educación en casa, será porque tú te dedicas a educar a tu niño en casa y lo que quieres es mostrar a otras mamás cómo lo haces. A partir de ahí puedes tener una escuela online, puedes tener un podcast, un servicio, algo que les ayude a avanzar en este tema, ¿vale? Por tanto, el tema del congreso tiene que estar relacionado con los servicios del organizador. Siguiente punto, es cuando elegimos a los expertos y en este punto no hay un número de expertos porque siempre me suelen preguntar mínimo en los congresos, ni mínimo ni máximo, pero está visto pues que cuando hay demasiados, cuando son 60 o por ahí, sí que acaban siendo demasiados y la gente no sigue los congresos al 100%. Por tanto, yo creo que entre 20 como mínimo y 40 como maximísimo estaría un poco en la línea de corte de los ponentes, de los expertos. El siguiente punto es la parte técnica. Y la parte técnica, pues bueno, aquí entran muchas cosas, desde hacer una landing, la landing que tienes que tener pues con información sobre tu evento, un formulario donde la gente te deje sus datos para registrarse y automáticamente les tiene que llegar una secuencia de emails que tiene que estar automatizado, ¿vale? Esto va como un poco hilado. Dentro de las automatizaciones podemos poner muchísimo contenido a lo largo de los días previos al evento. Y después tenemos la última parte, que es subir el congreso a una plataforma. Por ejemplo, yo uso Hotmart, donde la gente que entre con la entrada VIP, pues lo que puede hacer es comprar su entrada directamente en Hotmart y acceder a todas las entrevistas en esta plataforma. Es una parte que suele dar un poco de dolor de cabeza a todos los que organizan congresos, pero una vez tienes la técnica y has puesto las primeras entrevistas, pues lo otro ya es simplemente replicar y no implica más dificultad. Y por último, la parte de la visibilidad, súper importante, porque si tú no visibilizas tu evento, no se va a enterar nadie de que existe. Por tanto, tenemos dentro de la visibilidad, yo trabajo varios puntos. Un punto obvio es el de las redes sociales. Utilizamos aquí todo directos, tanto en nuestras redes como en las redes de los expertos. Tenemos también en nuestro feed, las entradas que ponemos, pues información sobre el evento, información sobre los expertos, sobre los temas que se van a tratar, una cuenta atrás podemos hacer una entrada con preguntas frecuentes para que la gente pues vaya allí cada vez que tenga dudas sobre cómo se accede, cuánto cuesta, los días que dura, bueno, un montón de cosas podemos poner. Después tenemos la parte de los expertos y afiliados que, bueno, nos van a ayudar a visibilizar nuestro evento en sus canales de comunicación, sus redes sociales, sus podcasts, su newsletter, sus blogs o cualquier canal que ellos utilicen, donde también tenemos que estar disponibles para que nos entrevisten. Y después tenemos la parte de los medios de comunicación, ¿vale? Es una cosa que se usa muy poco, pero que funciona muy bien, porque tened en cuenta que los medios de comunicación son los mass media, son los medios de comunicación masiva. Y si sabemos, una vez elegido el nicho, qué medios de comunicación lee nuestra audiencia, va a ser súper fácil llegar hasta ella a través de los medios de comunicación. Así que bueno, resumiendo, tenemos el punto cero, que es los objetivos y la estrategia. Punto uno, el nicho. Dos, el tema. Tres, los expertos. Cuatro, la parte técnica. Y cinco, la visibilidad. De todo esto hablo súper en profundidad en mi curso Ventas con tu Congreso Virtual, al que podéis acceder con un pequeño descuento si venís de la mano de Lisette. Y bueno, yo quedo a vuestra disposición para que me hagáis cualquier pregunta que tengáis sobre congresos virtuales. Bueno, un beso, hasta luego. Gracias Chiara por compartir este contenido con nosotros. Puedes conectar con Chiara en Instagram, Chiara rayita debajo esporadicón. Estoy lista para terminar. La frase para tomar acción del episodio de hoy es: hay muchas opciones digitales para poner tu conocimiento al servicio de los demás. Así que cambia tu mentalidad respecto a la tecnología y simplemente toma acción. Hazlo ya. Hasta aquí lo que quise compartir contigo en este episodio. Espero que te inspire a tomar acción y ser un líder digital. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjanos tu comentario y compártelo con alguien que también quiere crecer. Síguenos en Instagram, @LisetteSantanaF. Bye bye.